Ya estamos, señoras y señores, nos preparamos para este gran cierre. Viernes a la noche. Jesús y su grupo Ventura. ¿Estamos listos, maestro? ¿Estamos listos, maestro? Muy bien. Hola, hola, hola, sí. Hola, hola, hola, sí, sí. En vivo, Jesús y su grupo Ventura. Muy, pero muy buenas noches, Flor de Peña. Buenas noches, La Merced. Buenas noches a toda la gente del Valle del Lerma. Las manitos bien arriba, los que vinieron a ver a Jesús y su grupo Ventura esta noche. Los que quieren bailar toda la cumbia carpera del número uno de estos carnavales. Así comienza a sonar. Está Matrig, está Jesús, está toda la banda. Comenzamos a bailar porque así comienza el show. Ellos son Jesús y su grupo Ventura. ¡Que te muevas! ¡Vamos! ¡Uy! Y las manos arriba, ¿dónde están las manos arriba? ¿Cómo dice? Sé que escondes una pena, se te notan las miradas, tiene ganas de llorar. Lagrimita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimitas. Buscando un ser amado, así te puede dar. Y no temas lagrimitas de volverte a enamorar. Y las manos arriba, como dice. Lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada. El amor lo diste todo y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, tú sabes que no puedo soportarlo, lagrimita, porque sabes que te quiero. Muy buenas noches, La Merced. A ver, ¿a dónde está la gente cumbiera esta noche? Como siempre, con el respeto a toda la parte folclórica, Matri. Por supuesto. Esta noche aquí, en Flor de Peña, con todos los amigos y toda la familia, ¿eh? Por supuesto, vamos a preguntar esta noche, a ver, ¿a dónde está la barra más fiestera que levante la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba? No veo ninguno, ¿eh? ¿A dónde están los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie? ¿Eh? Y los que nunca se van a casar. Mirá, como sos vos. Mirá, mirá. Como vos, Matri, oye. Escucha. Los aplausos para todos ustedes. Ahí está, muchas gracias. La Merced a toda la gente de Salta Capital, la gente del Carril, la gente... ¿De dónde más? De Chicuana. Para los amigos de los desterrados, ¿por dónde están? A ver, para Pablito, para Sandoval, para Nico. A los colegas músicos, el saludo musical. Y bueno, y ahora sí, comienza el show en vivo de tu grupo amigo. ¿De quién? Jesús y su grupo Ventura. El que lo salta tiene cuerno, tiene piojo. Saltando. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Y el que no salta, y el que no salta, tiene cuerno. El que no salta, vamos. Y la mano es arriba, manos arriba, manos arriba. Va, va. Oye. A ver, ahora está la barra más bochinchera de la noche. Y las palmas arriba, las palmas, quiero palma, y las palmas, y las palmas, quiero palma, y las palmas de todos los cumbieros, y las palmas de todos los cumbieros, sí. Y ahora, a todos los hinchas de River, todos los hinchas de Boca, el que no salta se la come. Un, dos, tres, salta. Jesús y su grupo Ventura. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Oye! ¡Para la gente de mujer! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Para los amigos de Chicuana! ¡La Merced y el Carril! Estoy tomando por ella. Quisiera morir y no sentir. Acabado con mi vida. Mi refugio es en mi corazón. Y tomaré parte traicionera. Me emborracharé por ti, mi amor. Y tomaré parte mentirosa. Y olvidaré a ti, mi amor. ¡Hey! Para Nico, para la familia Sandoval, vamos. Para la familia Samán, sí, sí. Vamos. Sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos, Nico, que te mueva. Y tomaré parte traicionera, me emborracharé por ti, mi amor. Y tomaré parte mentirosa, te olvidaré. No ti, mi amor. Quiero manos arriba, quiero ver las manos arriba, quiero ver las manos arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas. El que no hace palmas, el que no hace palmas es un terrible carnero. Y baila, baila, baila. Hey. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, que te muevas, que te muevas, que te muevas. Y lo canta la Merced. Para la familia Moreno, para un amigo, ¿eh? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Palmas! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! El que no levanta la mano es un terrible carnero, ¿eh? Con las manos arriba, quiero ver las manos arriba, quiero ver las manos arriba. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, la manito me da arriba. ¡Uy! Este tema para el sonido de la morocha, el saludo. A ver, ¿cómo dice? Solo sin tu amor, perdido entre mi cor. Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. ¿Cómo dice? Me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa. Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. ¿Cómo? Me emborracharé, me emborracharé. No es mi culpa, no es mi culpa. por enamorarme de que tú no me quieres, por ilusionarme de que tú no me amas. Oye, Fernanda, esta noche me emborracharé. ¿Por qué? Oye, Matri, por culpa tuya. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Por culpa! ¡Cómo! Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé, no es mi culpa, por enamorarme de que tú no me quieres, por ilusionarme de que tú no me amas. Y las manos arriba, quiero ver las manos arriba de todo. Va, va, va, va, va, manos arriba. Por ese lado, ¿a dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura? Los que se quieren llevar un CD a su casa, Jesús. Oye, manos arriba, manos arriba. Va, va, vamos, sí. Jesús y su grupo Venturas. Síguelo, síguelo. Uy. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas, que te muevas, que te muevas. Para la gente del buffet. Vamos. Salud, salud. O te mueves tú. O te muevo. Yo. No. Tú no. Un cigarrillo. Hoy quiero fumar. Y con el humo echar tu recuerdo. No estás llorando, no es mi llanto, es el maldito humo que entró a mis ojos. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Es el humo de cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti, mi amor. Este no levanta la mano, tiene cuerno. Manos arriba, va, va, manos arriba, vamos arriba. Oye, el saludo para la cámara, Jesús, para la cámara. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti, mi amor. Y sigue, bailando. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Para Moreno de la Capilla! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Para los amigos de la barra! ¡Ay, papá! ¡Quiero ver las manos arriba de la barra! ¡Quiero ver las manos, hermoso! ¡Va! Arriba, y a dónde están los que se van a tomar a la presión y los que se van a tomar todo, todo, todo. Lo cantamos todo fuerte, dice. Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado. Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Manos arriba, quiero ver las manos, manos arriba. Y lo que está sentado, Jesús. ¡Uy! en el fondo, manos arriba, como dice. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Arriba la palmita, palma, palma, palma. Vamos arriba en la Merced. La gente del Mercado San Miguel, el puesto número uno, Madri, de la Florida. Claro que sí, sí, sí, sí. Las manos arriba de todas las chicas solteras. Oye, Jesús, vamos a aprender esta noche. Madri, dale, dale. ¿A dónde están las chicas solteras que no se dejan dominar por nadie, nadie, nadie? Soy soltero. ¿Cómo? Soy soltero. Me parece que hay algunos que son dominados. Hay varios dominados, Matri, esta noche. Oye. Sí. ¿Te recibí? Muchísimo. Hasta recién tenía dos, se aguantaron dos más, Matri. ¿En serio? Claro que sí. Como siempre, para la gente que está bailando en la pista, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el fanático número uno de Jesús y su grupo Ventura? Yo quiero ver, a ver. Este va a llevar este MP3, a ver. MP3, Matri, a ver. Quiero ver las manos arriba de todo, quiero ver las manos arriba de todo. Palmas, palmas, palmas los hinchas de River. Palma a los hinchas de Boca y los de Chanto y los del Cuervo, los hinchas de Gimnasia y Tiro también. ¿Y a dónde están los más fiesteros? Los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie. La barra número uno, Matri, ¿dónde está? Por ese lado. ¿Dónde está? Sí, ahí, ahí. A ver, uno, dos, dos, tres. ¡Saltando carajo! ¡Sí, así! Otra vueltita más para los cumpleañeros, para las cumpleañeras. Sigue, sigue, sigue, sigue. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mozo, esta no se quiero. El curva fuerte que tenga el balice para beber. Quiero con dos copas grandes y que me acompañes con un buen amigo, sabrá comprender. Ella fue toda mi vida, solo mi alegría, esa fantasía, mi cielo azul. Mozo, yo la amaba tanto, pero el destino un día le trujo, la vida la llevó de mí. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé, me pregunta por mamá. Siento enloquecer y mi copa de licor de un rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer cuando mira a su bebé y le pregunta por mamá. Yo me siento enloquecer y mi copa de licor de un rostro de quien fue. Arriba. ¿A dónde están los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie, a nadie? Las manos arriba los que nunca se van a casar. ¿A dónde están los que les gusta esta joda? ¿A dónde están los fanáticos de Flor de Peña? La mano arriba, los quiero ver la mano arriba, arriba. Oye. Los hombres le vamos a cantar a todas las mujeres de esta manera, a ver. Escucha, dice así. Dulcemente mi no veo la mano arriba, ¿dónde está la mano arriba, arriba, arriba, arriba de todos ustedes? A ver, la mano. Mujer. El que no salta tiene cuerno. La ira y la la ira, la ira, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de un rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Yeah, yeah, yeah. Y yo no sé qué voy a hacer. Miro a su bebé, me pregunta por mamá. Yo me siento enloquecer. Y en copa de licor, de un rostro de quien fue. Los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura, ¿dónde carajo están? A ver. ¡La mano arriba! Lo que se van a llevar este hermoso MP3 con todos los éxitos. ¡El grito de las chicas solteras! ¡El grito de las chicas que nunca, nunca, nunca se van a casar! ¿Y a dónde está el silbido de los vagancias borrachos? Vaya, Matri. ¿Dónde está el silbido de los borrachos que no se dejan dominar por nadie, nadie? Dale. Para la cumpleañera número uno está al pie del escenario, muchas gracias. Para todos los que están cumpliendo años también, ¿eh? ¡Saludos! Por supuesto. Y seguimos regalando. Ay. ¿Para quién más? Dale, ahí va. Para el dueño, para mi amigo de la barra. ¿Para quién más? Por allá, por la barra. Para ¿a dónde? La barra. La barra, gracias. Ahí está. Que venga. ¿Cómo se llama? A ver. El amigo. Ahí viene. Mientras tanto, hasta que le demos tiempo que se acerque. A ver. ¡Nos vamos! ¡Se cansaron! ¡Se quieren ir a dormir! Entonces cantamos y esto dice. Espera. Viene. Mirá. Dulcemente mí. El que no salta tiene cuerno. ¡Gracias! Bueno, los aplausos. ¿A dónde carajo están los aplausos de la gente bien divertida de esta noche de Flor de Peña? El amigo Miguel presente, una de las personitas que hace posible que Jesús y su grupo Ventura esté acá. Yo voy a pedir un fuerte, pero fuerte aplauso para él. Miguel se llama, ¿eh? Para los payasos, para... ¿A dónde están los payasos? A ver, que se venga. Que se acerque Palillo y Ojalillo. ¿Dónde están? ¡Palillo! Vamos, ¿dónde están? Para mi amigo Palillo, ahí está, mirá. Ojalillo, ¿dónde está? Isabel también, ¿eh? Muchas gracias. A ver, fan club, por favor, que lo dejen, por favor, un ratito nada más. ¿Quién falta? Tropito. Dos palabritas ahí de la parte de Miguel. Ahí viene. Una palabrita de Ojalillo. Ahí viene Tropito. Y Tropito. Una palabrita de... Son los responsables de hacer esta fiesta esta noche, Jesús. Ahí está, una palabrita tuya. Vení, claro, no. Ahí está. Se escapa, mirá, se escapa, ¿eh? Hola. Ahí está, gracias Jesús. Jesús hace tres viernes que nos llama, que quiere venir. Y hoy está acá en Flor de Peña. ¿Por qué no le brindamos un fuerte aplauso a Jesús? A ver. ¡Fuerte! A ver, los fanáticos de Jesús. Ahí está, ya va a repartir un CD a cada uno. Ahí está, muchas gracias a ustedes. ¿Qué hacen posible, no? De esta fiesta en familia aquí en la Merced. Flor de Peña se llama, ¿eh? Y bueno, con gusto vamos a volver de nuevo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con música. Y gracias, ¿no? A los amigos, a Palillo, Jalillo y bueno, ahí. Bien ahí. Bueno, y ahora sí. Que comience el show, que comience la alegría. Y esto dice de esta manera. ¡Vamos, Marito! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Vamos! A ver. ¿A dónde quedaron? ¿A dónde están? ¿A dónde están las chicas solteras? Y los chicos que no se van a casar nunca. Las manos arriba. ¡Hey! ¿Cómo? Saltando. el que no salta se la come. Voy con mucha alegría, la rima les traigo yo a mi gente tan querida. La cumbia pasando está, todas las chicas bailadoras que se mueven sin parar toda la noche, joda, joda. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue bailando. Y las manos arriba, gózalo mi amor, bebelo mi amor. Ahora está la bailadora, gózalo mi amor, bebelo mi amor. Toda la noche, joda, joda, gózalo mi amor, bebelo mi amor. ¿A dónde está la bailadora? Eso no, mi amor. Pero no, mi amor. Toda la noche, joda, joda. ¡Hey! ¡Hey! ¡No se manda bien el cuerno! ¡Vamos arriba! O te mueves tú, o te muevo yo. Se ve tambor, se ve tambor, se ve tambor. Oh, oh. Cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero. ¿Quién? ¿Quién? Un amigo. ¿Quién? Un amigo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Un amigo. Sí. Un amigo. Sí. Que le salga la linda. ¿Quién? A ver. Para toda la gente de la Merced. Sí. Mancho. El acordeón, el acordeón, el acordeón. Oh, oh. Que suene, que suene. Vamos a bailar la cumbia, vamos a cosechar mi cumbia. Mi cumbia no es colombiana, mi salteña para bailar. Vamos a bailar la cumbia. Somos allá mi cumbia no es colombiana, mi salteña para bailar, un nuevo ritmo para gozar, así que ritmo para bailar. ¡Hey! ¿Para qué, Madrid? Para los amigos. El mercado San Miguel. Por supuesto. Hola, hola, hola. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Que te muevas, que te muevas. La vueltita, la vueltita. La maldita, sí. Me voy ya, me voy pa'l baile, porque una cumbia me llama. A todos los sobaqueros yo les canto con el agua. Pa' que baile la negrada, esta zona bien cumbiera. Que yo le toco este ritmo, que no lo toca cualquiera. Y la baila la goza, la baila la goza. Baila, baila, baila. Para vos, mi amor, Fernando. Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma. Si no tienes a la noche, igual salimos mañana. Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma. Si no te alcanza la noche, igual seguimos mañana. No se se derribe, tírame la mano, no se se derribe. Y no derribes, ok. Están los hinchas de Boca con la mano bien arriba haciendo palma, palma, palma. Los hinchas de Boca y de Boca y de Boca, tu Boca, de Boca, tu Boca. Y los de Boca son como, y los de Boca son como. Oye, para todas las gallinas. Ojalillo y palillo al escenario. Hay un payaso suelto aquí. Oh, oh. A ver, sí. El que nos salta esta noche, los que están en la pista. Para vos, Nicolás. Para vos, Nico Sandoval. Oye, Samán. El que nos salta. El que nos salta no se lleva el MP3. A ver. Uno, dos, uno, tres. Saltando cara. Oh. Sí, sí. Y la barra abajo, chinchera de la noche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! la familia Arias del Carril. ¿Cómo dice? Oye, para Miriam. No sé cuándo te di, pero caminas a mí. Si llegó todo mi amor, sana droga, caminas a mí. Si llegó todo mi amor, no puedo seguir así, pensando solo en ti. Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor. Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor. Y las manos arriba, manos arriba, quiero ver las manos arriba. Va, va, va, va. Bravo Jesús, por este lado. El grito de la gente soltera. Chica soltera, ¿dónde está? ¿Cómo dice? La ladrona eres tú, la ladrona mala mujer. Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor. La ladrona eres tú, la ladrona mala mujer. Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor. Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor. El que no levanta la mano tiene cuerno. Arriba, va, va, vamos arriba, va, va, va. Oye Jesús, ¿y a dónde está el grito de la chica soltera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, mira quién llegó, tenemos a un son, para que baile y goce, son compás de un acordeón. Mira quién llegó. Volvemos a un son, para que baile y goce, son compás de un acordeón. Para que baile y goce, son compás de un acordeón. ¡Hey! ¡Oye! ¡Y para el sonido! ¡Sonido! ¡La morocha! ¡La morocha! ¡Sonidos! ¡Ay, va, gracias a los sangos! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mira quién llegó. Volvemos a abrazar, que baile y goce, acordeón. Mira quién llegó, volvemos a abrazar, para que baile y goce, al compás de un acordeón. Para que baile y goce, al compás de un acordeón. ¡Oye! ¡Hey! ¡Vamos arriba! ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Se machó Eugenio! ¡Uy! ¡Vamos! Y te dicen. Y te dicen el cobarde como siempre, Matriz. Para Nico. Dicen cobarde. Nico. Pero no es así. Porque abandoné a mis hijos y a esa mujer. Ustedes no saben. ¿Qué? Esa me fue infiel. Cuando más la amaba, con otro yo me encontré. Mira, y por eso ahora sufres, lloras. Y no es arrepentida. Yo no me quedé, pues ahora sufre, lloras. Dices que me querías, que no me fuiste infiel. Y el que no salta, tiene el cuerno. Salta, salta. Hola, para una de las fanáticas número uno, Matriz. Ay, quiero que te mueva, que te mueva, que te mueva. Y le cantamos, y por esa hora. Sufre, lloras, y no es arrepentida, llama mi querer. Y por esa hora, sufre, lloras, dices que me querías, pero me fuiste bien. ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Yeah! ¡Mueva! ¡Vamos, Eugenio, vamos! ¡Humille, humille, Eugenio! ¡Así, así, así! Negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cuna. Y negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cuna. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. ¡Sigue! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Sí! ¡O te muevas tú! Y negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cuna. Y negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cuna. Tú sabes que baña me arrebata. Tú sabes que baña me entusiasma. Tú sabes que baña me arrebata. Tú sabes que baña me entusiasma. No te pongas traba, mi negrita, porque ya me vas a la cumbia. Tú sabes que baña me arrebata. Tú sabes que baña me entusiasma. No te pongas traba, mi negrita, porque ya me vas a la cumbia. Tú sabes que baña me arrebata. Tú sabes que baña me entusiasma. ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! Bueno, viene ahí la bailarina, gracias. Oye, te ganaste un MP3 de Jesús y su grupo Ventura. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Uy! ¡Sigue, manos arriba! ¡Suba! ¡Somos Jesús! Y su grupo Ventura. Y la manos arriba. ¡Hey! Va, va, manos arriba. Va, va, tírame la manos arriba. ¿Y a dónde está la manos arriba de todos los fiesteros? Oye, para Pablo Sandoval, para Nico Samán. Vamos con Nico Samán. Vamos Nico Samán. Y para los para los vendedores de San Martín. Bueno, oye, aceleramos el ritmo, Madrid. Bueno, ahora sí, a mover el esqueleto. A partir de este momento, ritmo de gaita, ritmo fiestero. Chico, chico, chico para quedarse, chico para quedarse. El ritmo loco. El ritmo loco, el ritmo loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Sigo, sigo, sigo para quedarse, sigo para quedarse. ¡Vamos a la Merced! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Ey! ¡Ey! Cuando tú pasas linda junto a mi lado, de verte sola, nada más no sé qué hacer. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, de verte sola, nada más no sé qué hacer. Será tu cuerpo, no enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo, no enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Esa mujer bonita me tiene tan enamorado. Como siempre. Rajón al máximo. ¿Cómo? ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar. ¿Dónde estás, niña bonita, que tiene mi corazón? Quiera Dios que eso te encuentre para dejar de soñar. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Ya quiero darle mi beso, esos llenitos de amor. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Ya quiero darle mi beso, esos llenitos de amor. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Ah, se fueron los gauchos, Matri! ¡Se fueron! ¡Se fueron para Rosario Lederma! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Bueno! ¡Se te fue el baile del caballo esta noche! ¡Oh, oh! ¡Oye, Eugenio! ¡Sí! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila, bailalo! ¡Así me gusta como la baila la Merced! ¡Así! chica del fondo. ¡Vamos, la chica del fondo! ¡Vamos! ¡Arriba esa silla! ¡Oye! ¡Para el sonido! ¡Sonido! ¡La morocha! ¡La morocha! ¡Sonido! ¡Uy! ¡Uy! Y para nuestro chofer, Madrid. ¡A dónde están las manos arriba los que no se van a dormir esta noche! Palma, quiero una palma arriba, palmas arriba, las palmas arriba. Están cansados, Madrid, se quieren ir a dormir. ¿Tenés regalo? ¿Tenés CD esta noche o no? Como mil, Madrid, como mil. ¿Y a quién se lo vamos a regalar, Jesús? ¿A quién, la gente que está en la pista bailando, a ver. Con la manito bien arriba, arriba, arriba. Una manito arriba, una manito arriba. Otra manito arriba, otra manito arriba. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Saltando! Bailar todos esta gaita, como la mueve mi nena, con su linda cinturita, que se mueve sin cesar. Bailar todos este ritmo, siempre bailando el compás, no te vayas ni morena, vamos juntos a bailar. Ay, qué lindo es de bailar, la manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar, en la playa sobre el mar. Ay, qué lindo es de bailar, en la manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar, en la playa sobre el mar. Sigue, sigue, sigue. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Para la rubia de fondo de medio. Hola. Ay, qué lindo vete a bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo vete a bailar, en la playa sobre el mar. Ay, qué lindo vete a bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo vete a bailar, en la playa sobre el mar. Y la palma, la palma, la palma, palma, palma. Quiero una palma, quiero una palma, palma, arriba, arriba. Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar. Cuánto se guarda en tu alma, en tu alma sin cesar. Tú compartes mi alegría, que un día yo perdí. Y al sentir que te eres mía, nuevamente soy feliz. Y al sentir que te eres mía, nuevamente soy feliz. Si me sigue con tus sueños para que yo sea feliz, porque yo soy tu dueño y me vive victoria. Sigue con tus sueños para que yo sea feliz, ahora que yo soy tu dueño y me vive muy feliz. ¡Bailando, hey! ¡Bailando! ¡Oye! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas, querido! ¡Que te muevas! ¡Haciendo el pasito! ¡Así! ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Así! Llora que llora, llora, llora por esta mujer. Llora, llora que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Llora que llora, llora. Llora por esta mujer. Llora que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Cómo me duele el alma, porque decía, por quién me amabas. Tengo una pena en el pecho, por ese daño que tú me has hecho. ¿Cómo dice? Llora que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¿Cómo? Llora que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¡Viva! ¡Y las palmas arriba! A ver, saltando, el que salta se lleva un sí. Y como llora, bailan los galillos. ¡Báilalo, palillo! ¡Báilalo, báilalo! Quisiera decirte mis cosas, quisiera, pero ahora no puedo. Quisiera decirte mis cosas, baila. Quisiera, pero ahora no puedo. Unas son tan hermosas, que ahora no me decido. Unas son tan hermosas, que ahora no me decido. Cuando yo pueda contarte, los días serán más bellos. Cuando yo pueda contarte, los días serán más bellos. Yo quiero que sepan todos y sepan que yo te quiero. Yo quiero que vengan todos y sepan que yo te quiero. ¡Vamos! ¡El saludo! ¡El saludo! ¿Para quién? ¡Un saludo para los chicos todos los marcados que están allá al fondo! ¡Saltando! ¡Y nos vamos! ¡Señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! Gracias, Flor de Peña. Y así se despide el número uno de la música carpera. Esto fue Jesús y su grupo Aventura. Jesús y su grupo Aventura. Moviendo, moviendo, moviendo que nos vamos. Báilalo, báilalo, báilalo. Y así nos despedimos por primera vez en este escenario. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Moviendo, moviendo, moviendo que nos vamos. Chau, chau, chau. Bailando, bailando. Chau, chau, chau, chau. Y así se despide Jesús y su grupo Aventura. Jesús y su grupo Aventura. Báilalo, Matri, báilalo. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Moviendo, moviendo. Chau, chau. Chau, chau, chau, chau, chau. Gracias, Flor de Peña. Gracias por ese aguante y esos aplausos. Así pasó Jesús y su grupo Aventura. Gracias. Bueno, buena presentación de Jesús y su grupo Aventura. Muchísimas gracias, señoras y señores. Así estamos llegando a la parte final. Será hasta el próximo. Hola, hola. Hola, hola, sí. Muy bien. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. A toda la familia, a todos ustedes. Ahí estamos. Feliz fin de semana para todos. Será hasta el próximo viernes. Cuando nuevamente Flor de Peña abra sus puertas para vivir otra fiesta similar a esta. Muchísimas gracias. Felicitaciones también por el buen comportamiento en esta noche. Será hasta el próximo viernes. ¿Le gustó venir, sí o no? ¿Le gustó venir? El próximo viernes vamos a estar aquí en este escenario con Alejandro Ávila, La Mística que va a estar también, Grupo Destinos y otros que se van a confirmar, Giovanni Amores también y otros que se van a confirmar a lo largo de esta semana. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Y chau a todos!